la temporada, comienza el curso prácticamente en todos los niveles, ¿no? Durante este periodo del año, y también lo hace la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Sí, sí, así es. Uh-huh. Empezaremos con un curso de guitarra, que está, bueno, lo da Adrián Vázquez Pérez. Uh-huh. Este sábado es de Arco de la Frontera. Y ha sido alumno de Miguel Samiso. Uh-huh. Uh-huh. Y ha tocado para buenos cantadores, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, me han dicho que buenecito. Vamos a ver cómo se porta. Bueno, antes de entrar en detalle, porque sí que las clases de guitarra es uno de los temas más importantes, ¿no? Una de las iniciativas novedosas que vais a poner en marcha por parte de la Asociación de Vecinos, pero sí que te quería preguntar, pues precisamente por la manera de organizarlo, ¿no? Porque vais a tener otras actividades más, y en función de qué criterio, de qué demanda, imagino, vecinal, ¿no? Pues se selecciona la diferente oferta que vais a mostrar vosotros a los vecinos de Antonio Vega. Pues sí, ya dos o tres nos comentan, mira, ¿por qué no traéis? A ver si dais un cursillo de guitarra, así, total, que un chaval de los que están aquí en la asociación, en la directiva, pues dice, mira, yo conozco un muchachito que es muy bueno, si queréis, pues que venga y ya él que haga, bueno, que diga lo que tenga que hacer, ¿sabes? Uh-huh. Que empezará a las ocho y media. El cursillo empieza a las 8:30. Pero yo quiero hacer saber que el que quiera apuntarse, que se venga a las 8 y ya él le dice cómo va. Porque claro, yo ahora mismo no puedo decir, mira, esto así ni esto es de la otra forma. ¿Sabes lo que te digo? Claro, porque los aspectos más técnicos, me imagino que será un curso de clase de guitarra de iniciación, ¿no? Para personas que no claro, conozcan, ¿no? Sería lo más lógico, pero claro, los detalles, porque a lo mejor hay alumnos que puedan tener más conocimiento y quieran ampliarlo, pues esos detalles con el profesor directamente, ¿no? Sí, sí, porque a mí me ha hablado un chavalito de que quiere ir. Y este muchacho lleva ya, bueno, el niño, lleva ya algún tiempo yendo a la guitarra. Uh-huh. Pero yo creo que si el muchacho se ofrece para dar clase, es porque sabe más que el chaval. El niño, ¿sabe? Uh-huh, claro. Bueno, pues el profesor será Adrián Vázquez Pérez de Arcos, el que, bueno, se ocupe de impartir esas clases de guitarra que se van a desarrollar en la sede de la Asociación de Vecinos Antonio Vega durante toda esta temporada. ¿Cuál es el horario, Antonia? El horario es a las 8:30 uh-huh, hasta las 10. Vale. Por eso digo que vengan que a partir de las 8 está el salón abierto, hombre, para los que se quieran apuntar, porque como nosotros no sabemos cómo va a ir, ¿sabes? Porque ya el muchacho lo diga. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué día de la semana? El lunes empieza. Uh-huh. Día 2. ¿Y se impartiría todos los días de la semana? Días el lunes no, solamente el lunes y el miércoles, dos días a la semana. Vale, lunes y miércoles, por tanto, de 8:30 a 10, es el horario de esas clases de guitarra en Antonio Vega. Uh-huh. Y la inscripción, pues precisamente, a partir del propio lunes, ¿no? 2 de octubre, a las 8. Uh-huh. Pues ahí queda, ¿no? Esa información, que es una de las principales novedades, ¿no? Que vais a poner en marcha, porque con anterioridad no se había ofertado, ¿no? Este tipo de iniciativa a través de la asociación. Sí, sí, sí. Y luego los martes y los jueves, uh-huh, pues tendremos el Zumba, que ya hace 4 años que se está dando. Y este lo hace, ¿cómo se llama? Ana Carvente. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, este empieza a las 8:30 también y termina a las 9:30. Esta chavala lleva ya 4 años dándolo y es una chica estupenda. Bueno, que también me han dicho y tiene mucha gente para darlo. Eso te va a decir que tiene aceptación, ¿no? Este tipo de actividades. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues clase de zumba los martes y jueves, clases de guitarra los lunes y los miércoles. El viernes los dejamos libre, ¿no? El salón. El viernes libre, porque también es que en esos días también, tú sabes, hay reuniones. Uh-huh. tapa por la noche para los bloques, que a lo mejor en reuniones y todo eso. También el, la semana que viene, el día 6, está la reunión de los esto, como de los coches también. Que no me acuerdo cómo se llama. Total. Para informar a la gente. ¿Qué? De los garajes. Ah, vale. Son los distintos grupos vecinales, ¿no?, que, sí, que están establecidos en la propia asociación, pues utilizan las sedes de la asociación de vecinos para realizar sus encuentros, ¿no?, y sus asambleas y demás. Claro, como es lógico también, ¿no?, por otro lado. claro, mujer. Siempre lo están pidiendo. Mira, los chavales también por la noche también están ensayando ahí algunas veces del carnaval. Ah, bien, la chirigota de prácticamente del barrio, ¿no? Se puede decir sí, que sí, también, La de Ismael, creo que es. Pero más tarde, ¿eh? La de Ismael, creo que es, ¿no? Sí, la de Ismael, Ismael García. Bueno, pues también utiliza el salón y, bueno, pues prácticamente ha abierto ese espacio, ¿no?, de la sesión de vecinos a cualquier otra actividad cuando iniciativa. Cuando termina, claro, ¿no?, cuando terminan las actividades estas que se dan, lo mismo el zumba que la guitarra, pues entonces van a continuación ellos, que ellos van más tarde. Claro. Bueno, pues son el programa de actividades que desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega vais a poner en marcha para los propios vecinos. Y bueno, pues si hay alguien que quiera también sumarse, ¿por qué no? Pues ahí están las puertas abiertas, ¿no? Ahí va, estupendo. Clases de guitarra, clases de zumba, de guitarra lunes y miércoles, la de zumba los martes y jueves para, bueno, pues todos los usuarios de lo que es estas instalaciones y de la oferta que se promueve por parte de la Asociación de Vecinos. Esa es la programación y no sé si trabajando si, ya... Si tú quieres venir, también puedes venir. También, claro que sí. Abierto a todo el mundo, ¿verdad? Está abierto a todo el mundo, sí. Sí que te iba a preguntar, Antonia, por los próximos proyectos, ¿no?, de cara al resto de actividades y de, bueno, pues de trabajo que realizáis, ¿no?, desde la propia Asociación de Vecinos. Pues mira, como siempre, cuando llegue el fin del año, pues haremos la zambomba. Luego lo que viene la noche de el Día de Reyes, que salen los reyes también. Luego la jamonada, todo eso lo iremos viendo según el tiempo a ver cómo viene este año. Sí que la Asociación de Vecinos Antonio Vega es una de las más activas, ¿no?, que tenemos en nuestra localidad, diferentes colectivos vecinales. Que bueno, pues son más activos unos que otros, la verdad. Y en el caso vuestro de la Asociación de Vecinos, pues sí que estáis entre los que de manera periódica pues organizan diferentes actividades también para un público en general. Pero luego está, imagino, Antonia, el trabajo vuestro como colectivo vecinal de día a día, ¿no? De, bueno, pues solucionar los pequeños problemas que se puedan derivar entre los vecinos y para los que sea necesario la actuación de lo que es un colectivo vecinal, ¿no? Hombre, claro, eso sí, mujer, si hay cualquier cosa que está mal, que se necesita, que todo eso, la misma Cardiano lo tiene dicho, más que nada, la presidenta es la que da los partes, mira, esto pasa aquí, esto pasa allí, total, lo que sea, o tenemos reuniones, que tenemos reuniones nosotros con el ayuntamiento y ya nos van informando de las cosas. De todos los proyectos o actuaciones que se puedan emprender en el barrio, ¿no? Las demandas que vosotros podáis realizar y, bueno, pues también las actuaciones que se van a emprender en el propio barrio, pues hay esa información, ese trabajo también, ¿no?, que es necesario por parte de un colectivo vecinal. Sí, es necesario, mujer. Que parece que no hay trabajo, pero sí que hay trabajo, ¿eh? No, lo que no hay es dinero. Eso siempre está escaso. Hay que hacerlo de barbe. Eso siempre está escaso, Antonia. Bueno. A ver, sí. Pues tenemos, como decíamos, la temporada ya planificada de cara a lo que va a ser las actividades en la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Estas clases que se van a impartir, tanto las de guitarra como las de zumba, se mantienen en realidad durante toda la temporada, como estamos diciendo, ¿no? Imagino que hasta que llegue el verano. Hombre, yo no sé la de guitarra, el tiempo que va a durar ni nada, porque no sé cómo viene el sábado, para cuánto tiempo viene, eso no te lo puedo decir. Pero la de la zumba empieza ahora este mes que viene, ahora el día 2, el día 3, y ya hasta mayo está. Hasta mayo está funcionando. O sea, que prácticamente pues también toda la temporada como una actividad sí, más, ¿no? Toda, que, toda. Que se oferta, en este caso, bueno, pues a través de la Asociación de Vecinos. Pues es la información relativa también a las actividades e iniciativas de Antonio Vega. Antonia, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión sobre estos asuntos o sobre, bueno, pues el trabajo que estáis llevando a cabo por parte de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Bueno, pues el trabajo es que queremos vestir el salón bonito y ya hemos hecho muchas cositas así para ponerlo bien y eso. Todavía no hemos empezado, pero vamos, las cosas sí están preparadas. Lo único que hay que hacer es ponerla. ¿A qué te refieres? ¿Entiendes? No, pues te entiendo, cortinas nuevas y cositas nuevas, ¿vale? Remodelar un poco lo que es el salón, ¿no? Ay, sí, lo que es el salón. Hombre, está muy bonito, pero lleva mucho tiempo ya con las cortinas, ¿eh? Y lo queremos renovar. Pero cosas simplemente de en el ámbito de los mobiliarios, ¿no? No llevar a cabo ningún tipo de obra. No, ahora no podemos llevar, ¿no? Es que el dinero no hay como para obra. Ya nos cuesta trabajo renovar las cortinas. A decentarlo un poco, ¿no? ¿Verdad? Y con eso por ya, por lo menos, sí. Con eso ya se tira para adelante. Ahí va, digo. Muy bien, pues es también una de los proyectos de, bueno, pues el trabajo que se va a emprender, ¿no? Próximamente por parte de la Asociación de Vecinos. Nos quedamos aquí, Antonia. Muchas gracias por informarnos, por estar con nosotros y siempre, como decimos, a la disposición de los colectivos vecinales que quieran informar de cualquier, bueno, pues aspecto que tengan a través de su colectivo, no solo de actividades que quieran promover y difundir, sino también, bueno, pues de otras situaciones que quieran poner de manifiesto, pues ya saben, abierto los micrófonos de Radio Brique. Antonia, muchas gracias. Nada, a ustedes. Gracias, buenos días. Adiós.